Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en este día, miércoles 12 de diciembre. Un saludo muy afectuoso para quienes están en la sintonía de la radio, como también para quienes lo hacen vía internet. Un saludo para los amigos y especialmente algunas personas de Estados Unidos que han estado en contacto con nosotros por medio de los correos electrónicos. Maravilloso saludo para ellos porque en realidad nos apoyan. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es grato saludarles con un cariñoso abrazo, como siempre, un fuerte abrazo, y nuestro mejor deseo que esté recibiendo las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. La vida cristiana tiene muchos aspectos, como habíamos dicho en el iniciar la conversación, y ahora toca un aspecto que es sumamente importante, y no sé por qué razón, bueno, el enemigo tiene mucha astucia como para trabajar en los lugares más sensibles, porque él sabe que cuando el talón de Aquiles es tocado, se derriba toda la estatua. Y el matrimonio es uno de los aspectos más sensibles y que en este momento ha sido tan mal considerado, ¿sabes?, para el grueso de la gente, de las personas y los jóvenes especialmente. ¿Sabes? Considero que todo el problema, lógicamente que guardando la proporción con lo que significa el pecado es la base de todo el mal que estamos viviendo. Pero luego del pecado, considero que el enemigo apuntó justamente al corazón de la sociedad. El corazón de la sociedad es el matrimonio. Por eso que la sociedad está como está, porque los matrimonios no están como deberían estar. Entonces, fíjate, se ha perdido una cantidad de cosas. Se ha perdido el respeto, por ejemplo, en los hogares, la enseñanza de los hijos, el respeto, el principio de autoridad en el hogar ha sido trastocado. Y además de eso, también debemos considerar de que los roles que antes estaban tan bien definidos, hoy día ya no lo están tanto. Entonces, todo esto ha hecho que el hogar empiece a tambalear, y ¿por qué no decirlo? El que se casen jovencitos que todavía no han madurado, entonces, de pronto se sienten que están tremendamente enamorados y no se dan cuenta que lo que realmente están es apasionado. La pasión con el amor son dos cosas distintas. La pasión es un fuego abrasador que lo quema todo, pero una vez que lo quema desaparece, se termina, se apaga. El amor, la Biblia lo dice así, el amor nunca deja de ser. Entonces hay una tremenda diferencia entre ambos. Y hay quienes incluso se casan sabiendo que si no nos va bien, nos divorciamos y buscamos otra persona, y así hasta que podamos encontrar a la persona indicada. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Claro, no es el principio que aparece en la Biblia, porque tú sabes que Dios desde un comienzo se inició justamente la vida formando un matrimonio. A veces uno queda espasmado así pensando en algunos visitas de internet en que se ofrecen con tanta facilidad los divorcios. Tramitación rápida y simple, dice, primera consulta sin costo, conveniente, forma de pago. O sea, todo está estipulado como para atender al divorcio y no para mantener la relación esa que se hizo frente a Dios. Como si fuera tan fácil romper una situación y luego volver a la normalidad. Hay que considerar de que siempre esas personas van a quedar marcadas, y por sobre todas las cosas van a marcar a los hijos. Mira, los hijos son los que más sufren, y ellos desgraciadamente después repiten el proceso. Generalmente los hijos de padres separados terminan separados, salvo cuando ellos se toman de la mano de Dios y hacen que esto, claro, no se cumpla. Pero se sigue repitiendo los mismos errores de los padres. Leí un artículo que salía en la revista Estas Elecciones, que tú recuerdas, ¿ya?, que aparece, ¿sí?, hace algunos años, y el artículo decía, ¿quieres divorciarte? Y el análisis que hacía era una doctora que trabajaba muchos años con, uh-huh, pareja, justamente tratando de no llegar al divorcio con ella. Y entonces eran consultadas diferentes niveles de personas, y ella llega a una conclusión bastante interesante. Dice que al final se encontraba que las personas volvían a consultarle, y entre las cosas que le decían era: mi primer matrimonio realmente fue el mejor. Claro. Pero ya no había posibilidad de volver atrás. Exactamente. Cada uno había hecho su vida, tenía su familia, sus hijos. Pero notan que a veces vamos con un poquito de rapidez sobre esto. Total, la ley me favorece, pago un par de pesos, un par de dólares, ¿no es cierto? Un abogado me hace el trámite y se acabó. Y no es tan simple, porque cuando Dios en Génesis 2.21 dice que, y lo leo: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nota que está sacando algo de él mismo, no algo externo, algo muy cercano a él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Y nota los textos que vienen apareciendo enseguida. Dijo entonces Adán, la reacción de Adán cuando encuentra a su esposa, a esa compañera de la cual el proyecto de vida sería en las buenas y en las malas. Y más fue en las malas, lamentablemente, por el pecado de ellos. Pero qué lindo habría sido, ¿no es cierto?, que hubieran estado sin pecado. Esa eternidad habría sido una eternidad llena de alegría para Adán y Eva. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, y aparece la indicación del autor aquí que escribe, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaba. Qué maravillosa descripción del matrimonio, que no lo coloca el hombre, que no lo indica el hombre, sino lo coloca Dios. Fíjate, una de las cosas que ahí se nos dice, que la mujer fue hecha de la costilla de Adán, o sea, alguien que estaba muy cercano, alguien que iba a ser una compañera. Y el Señor la hace como una ayuda idónea. Eva debía ser una ayuda idónea para Adán, y Adán debía ser una ayuda idónea para Eva. Iban a tener compañerismo mutuo, se iban a ayudar, iban a caminar juntos por la vida, pero el pecado echó todo a perder y esto se transformó. Hay muchos hogares donde la esposa es una verdadera esclava y el marido es un dictador. Entonces eso no es la idea de Dios, y un matrimonio así difícilmente puede prosperar. Hay esposas que han aceptado su suerte de infelicidad y son infelices toda la vida, y el marido ni se da cuenta, como que no le interesa eso de que su esposa sea infeliz, sino que satisfaciéndose él, teniendo todo, que la esposa lo sirva, están conformes. No sé cómo puede ser feliz una persona así. Entonces, fíjate, desgraciadamente hoy, aún dentro de la iglesia, el matrimonio se ha tratado con liviandad. Y nosotros debemos luchar contra esas cosas. El adulterio, la fornicación, la pornografía, son cosas normales, naturales. Eso ya no es ningún problema, ahora se toma como parte de la vida. No, eso la Biblia lo condena. La Biblia habla de un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, que deciden pasar una vida, toda su vida juntos, y procrear y tener familia. Eso es lo que nos habla la Biblia. Hoy día ese modelo se ha trastocado y las consecuencias las tenemos en una sociedad que marcha hacia la destrucción, una sociedad que está cada vez peor. Aunque digan lo contrario, pero tenemos que ver que los problemas aumentan y las soluciones no las encuentran. Dios le había advertido esto hace mucho tiempo. Ahí en Malaquías 2.14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Notan, la mujer de tu pacto, la compañera, ha sido desleal. Son cosas duras, y esto hoy día se toma tan livianamente. Tú nombrabas algunas cosas allí, como parte de lo que desmorona la estabilidad del matrimonio, incluso la homosexualidad, la infidelidad, la liviandad, el desprecio, el perder el respeto hacia su esposa. Estos son golpes muy bajos, muy fuertes al matrimonio, y cuando eso se inicia, es difícil después ahora, mantener una comunión muy estable. Fíjate, hay quienes han comenzado mal el matrimonio. Si comienzan mal, difícilmente pueden terminar bien. Porque esto ocurre antes del matrimonio. Hay pololos o novios que tratan mal a su polola o a su novia. Incluso, y lo tratan mal, le faltan el respeto, ¿sabes? antes de llegar al matrimonio. Que aquí en Chile han aparecido algunos letreros muy visibles que aparece el muchacho y dice no a la violencia en el pololeo, claro. O sea, en el noviazgo. Bueno. O sea, si allí están ya con ese claro. tipo de problemas, ¿cómo será cuando ya entren en el matrimonio propiamente tal? Entonces, todo esto que hoy se trata como algo normal, natural, sinónimo de que hemos madurado como sociedad, esto es precisamente lo que está corroyendo y está carcomiendo la sociedad en su base. Si nosotros no hacemos algo por los matrimonios, la verdad es que la sociedad no tiene ninguna posibilidad de subsistencia. Porque recordemos lo que aconteció en las civilizaciones pasadas, en el Imperio Romano, el Imperio Griego. Todo ello cayó precisamente por la inmoralidad. Se divorciaban, dice, para volver a casarse. O sea, claro. No había ningún vínculo que las atara así, claro. Como la Biblia dice. Y hoy día, fíjate, ni siquiera se casan, conviven. Conviven, eso todavía. Y eso, bueno, eso está totalmente lejos de lo que Dios quiere. Y eso es darle la espalda a Dios y hacer lo que yo quiero. Y, bueno, tengo que pagar las consecuencias de ello. Pablo, hablando a la iglesia, quizás con esto terminamos, habla de un consejo muy sabio y dice... Dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muy relacionado con lo que estábamos hablando, eso de amarse a sí mismo, ¿no es cierto? Amar como nos amamos a nosotros mismos, y lógicamente será una linda relación. ¿Qué se lo deseamos a todos ustedes? Recuerde, con esfuerzo se debe tratar de alcanzar los ideales divinos. Aunque hoy se justifique el pecado con muchas excusas y calificaciones culturales. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana en una audición, nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.